¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, hereta. Un saludo desde aquí, desde Sincilic y Ratia. Damos ya comienzo otro martes más aquí a Desfase Lunar. Bueno, ya abrimos la nave estelar de Sincilic y de hoy, como es habitual en nosotros, con la información que recogemos desde el correo. Bueno, tenemos que volver a recordar cómo están las cosas con el petróleo, ya que parece ser que desde que se han hecho las paces con Irán, o bueno, mejor dicho, el levantamiento de las sanciones a Irán, parece ser que va a abrir paso a nuevas refinerías en la península. Sería, entre otras, otra refinería más para uno de los puntos más negros de la geografía española. Bueno, de mano de Martín Cuneo, desde Diagonal, nos iremos hasta Gibraltar, donde nos van a poner al día de cómo están las cosas con esta nueva refinería de petróleo, como decimos, en el campo de Gibraltar, con capitales que está cada vez más cerca. Bueno, también resumiremos desde otras radios del mundo las informaciones que hayan publicado actualmente. Y hoy recogemos también un documento de audio de las multinacionales que deciden por ti, ya que, como sabréis todos y todas, el TIP está galopando hacia los nuevos mercados. Estas y otras informaciones serán las que abarquen el programa de hoy, martes, si todo va como tiene que ir. Así que veo al subcomandante de la nave con sus orejitas prestas a que le dé la señal para salir volando hacia el hiperespacio estelar. Estás en la FM EUN. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Yeah. cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. ¿Podría colgarlo en internet? Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Uh-huh. Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato, usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuentes su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y hemos perdido esa señal, pero recogemos otra desde el periódico Diagonal. Bueno, recuerdan que el levantamiento de las sanciones a Irán no solo se convierte en un problema para todos aquellos que tienen especial interés en un barril de petróleo a 100 euros. También los habitantes del campo de Gibraltar, en Cádiz, tienen el motivo de más preocupación, ya que el pasado día 18 de enero, de este mes de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, anuncia que el proyecto de crear una refinería de petróleo en el campo de Gibraltar con capitales está cada vez más cerca. Bueno, tras el deshielo con Irán, parece ser que esto trae buenas oportunidades, dice este ministro. Entre ellas un proyecto que contribuirá a crear puestos de trabajo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que nos recuerda es que, aparte de que esta zona esté tan castigada por el paro, que sería de un 37%, también lo está, también está castigada por las grandes instalaciones industriales altamente contaminantes, ya que serían 18 instalaciones industriales de grandes medidas. Recordar también que ya existe una refinería en esta zona conocida como la refinería de Gibraltar San Roque, propiedad de la multinacional Cepsa y situada en la orilla norte de la bahía de Algeciras. Bueno, recordaréis que estas instalaciones tienen un largo historial de accidentes y vertidos contaminantes en la bahía y en los alrededores del mar, según van los barcos entrando en esta zona. Bueno, uno de los más graves sucedía el pasado 26 de mayo del 85 en uno de los peores accidentes laborales de la historia española. Bueno, lo que ocurría era que después de que una explosión en cadena dejara 33 muertos y más de 36 heridos graves, alguno que volvía a suceder el 21 de enero del 2003, después de que otro buque de Cepsa, dedicado a abastecer de combustible a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar, naufragara en plena tormenta. Bueno, las denuncias de contaminación no se limitan a los accidentes más aparatosos, sino que forman parte del día a día en esta región clave para el transporte mundial del petróleo y de las mercancías. Bueno, distintos colectivos llevan años denunciando a la empresa por almacenar aguas con hidrocarburos y otros productos en las piscinas cercanas a la población de esta zona. Como decimos, estas piscinas estarían a muy poca distancia y, como no, a cielo abierto. Nos recuerdan que cuando hay fuertes lluvias, a veces se desbordan y los productos altamente contaminantes van a parar a esta bahía. Según denunciaban estos grupos ecologistas, CESA vierte al año a esta bahía 5 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Bueno, ahora encontraríamos el proyecto de una refinería promovido por la compañía iraní de refinado y distribución de nombre NIORC. Se pretende, como decimos, procesar de 10 millones de toneladas de crudo al año, que serían 220.000 barriles de petróleo al día. Esto con una inversión superior a 3.000 millones de euros. Bueno, así encontramos una nueva refinería en esta zona, además de innecesaria, va a aumentar las emisiones contaminantes a niveles inaceptables y también va a hacer que sea más grave la actual situación sanitaria con los altos niveles de morbilidad y mortalidad. Esto es innecesario porque las 10 refinerías instaladas en España abastecen el mercado local y la nueva instalación estaría destinada mayoritariamente a la exportación de petróleo iraní. Bueno, así el principal problema de una nueva refinería en esta zona vendría de sus efectos contaminantes en una región ya muy castigada por las grandes fábricas y los residuos tóxicos de los barcos que pasan por el estrecho. Bueno, también nos recuerdan que unos 14 millones de toneladas de CO2 provienen de estas 10 refinerías e instalaciones industriales más contaminantes de todas las existentes. Por si fuera poco, el sector petroquímico es el segundo más contaminante en la emisión de óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y níquel, y el tercero en las emisiones de óxidos de nitrógeno y naftaleno. Así, esta nueva central supone duplicar las emisiones y los impactos en la salud. Esto en una zona que cuenta contra otras 18 instalaciones industriales contaminantes, que serían la central térmica de Los Barrios, la acería de Acerinox, Interquisa y así podríamos nombrar, como decimos, a 10 superinstalaciones industriales contaminantes. We'll be right back. rescatado más tripulantes? Bueno, nosotros aparte es que hemos llegado tarde, ¿me entiendes? Solamente hemos cogido al que he visto nada, ¿eh? ¿Pero no ha salido nadie más por ahora? No, solamente. ¿No se saben las causas de la explosión? Ya, eso no. Ya, eso. Vale. Superior, ¿eh? Muchas gracias. Necesito ayuda y una cuerda, porque es que aquello quema todo, ¿me entiendes? No, nosotros estamos en frontera, Policía Nacional frontera. Claro, y allí habemos 8 y hemos dicho 4 de ellos, vamos a salir para allá corriendo. Y hemos venido para acá en un coche particular de un compañero. Claro, y al ver ya aquello me ha acercado y he visto un chaval allí con la mano haciendo señales. He salido corriendo, he tirado el agua y lo he pegado. Gracias. José Manuel García Margallo anunció en el día de ayer la noticia de la posible construcción de una nueva refinería en la bahía de Algeciras. Se está contemplando la posibilidad de que Irán establezca una refinería en España y muy en concreto en Algeciras, lo cual contribuiría a crear puestos de trabajo en el campo de Gibraltar. Esta noticia ha sido acogida con desagrado por parte de los ecologistas y algunos vecinos del campo de Gibraltar, que actualmente padecen la concentración de empresas con emisiones al medio ambiente. Ha sido mucho mal. En principio me destruyó mi medio de vida, que era la pesca. Tuve que dejarla. O tuvimos que dejarla, las personas que dependíamos del mar, porque ahí no se cogía, vamos, nada. Segundo, nos desalojaron de nuestras viviendas, porque vivíamos al lado del polo químico. Lo que me choca bastante es que nos quitaron de que estamos al lado del polo químico y seguimos viviendo al lado del polo químico, o sea que con nosotros hicieron una debate. Aparte, este pueblo, lo que es Puente Mayorga está justo al lado del polo químico, tanto la central de ciclo combinado como refinería. Con eso lo que te quiero decir, que aquí estamos sufriendo todas las consecuencias de los malos olores, los unos olores nauseabundos, que hay veces que no se puede estar ni en la casa. Estamos sufriendo lo que es el cáncer, una variedad de cáncer, vamos. Aparte de que el cáncer lo sufre las personas mayores, las personas pequeñas, los que nacen, ya nacen con malformaciones también. De hecho, hay hasta muerte infantil, que no os lo digo yo, que están las estadísticas ahí. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el campo de Gibraltar es uno de los sitios, o el sitio que más cáncer hay en toda Europa, que no estamos hablando de en toda Europa. Y yo creo que la Organización Mundial de la Salud no vaya engañando a la gente por ahí. Y aparte yo, mi padre, por ejemplo, murió de cáncer, mi tía murió de cáncer. Tengo amigos que han muerto de cáncer, tengo compañeros que tienen cáncer. Verdemar, Ecologistas en Acción, afirma que se retrasan los informes sanitarios sobre la repercusión en nuestra salud de este tipo de empresas. Bueno, pues para nosotros ha sido una sorpresa de lo más desagradable que se puede imaginar. Porque, bueno, teniendo en cuenta que vivimos en una de las zonas donde el estrés medioambiental es tremendo, los niveles de contaminación igual y los problemas de salud importantísimos, desde Verdemar lo que llevamos haciendo durante muchísimos años es luchar y pelear para que se minimicen los problemas medioambientales y la contaminación, y nos llevamos ayer la desagradable sorpresa de que el señor Margallo está intentando solucionar los problemas de esta comarca. ¿Cómo? Pues instalando una nueva refinería iraní en esta zona y jugando con, bueno, pues la panacea de los puestos de trabajo. Y parece ser que no conoce bien la zona, cuando aquí la comarca del Campo de Gibraltar es una de las zonas de la provincia de Cádiz donde más alto es el nivel de paro, teniendo el polígono industrial más grande de Andalucía y el segundo más grande de España. Por lo tanto, parece que no funciona mucho gran industria con puestos de trabajo. Es cierto que generan puestos de trabajo, pero no son precisamente los ciudadanos de esta comarca los que trabajan ahí dentro, o por lo menos no una gran parte de ellos. Si no, el paro no sería tan evidente y tan alto como es en esta zona. Y por otro lado, pues la demanda del estudio epidemiológico y de todos los problemas de salud que tenemos por parte de la Consejería de Salud, se hace caso omiso a las demandas sociales y de los grupos ecologistas, y la instalación de esta nueva refinería pues vendría a multiplicar por mucho los problemas ya existentes. Según los vecinos y ecologistas, las molestias de uno de los mayores polígonos industriales de Andalucía son ya muy importantes. Regularidad, el olor tan agradable que tenemos en el ambiente, que penetra hasta el estómago, que teniendo una fatiguita que te quiere morir. Por lo menos a mí, yo el tiempo que llevo aquí viviendo, que llevo toda la vida, no me acostumbro nunca al olor. Como dice, oh, estaría acostumbrado. Digo, ¿a quién se va a acostumbrar a esto? Esta central térmica que tenemos aquí atrás se reconvirtió a ciclo combinado hace escasamente 5 o 6 años, cuando lo lógico hubiese sido desmantelarla y recuperar espacio para que los ciudadanos vivamos con un poco más de dignidad. Sin ir más lejos, esta noche aproximadamente a las 5 o 6 de la mañana ha sido, vamos, yo creo que superábamos los 100 decibelios, pero por mucho el ruido que procedía de la central térmica, cuando no son los olores, cuando no los vertidos, en fin, hay que tener en cuenta que son entre 12 y 15, no sé exactamente el número, no quiero equivocarme, industrias pesadas, donde cada una de ellas aporta su granito de arena negativa, tanto para el medio ambiente como para la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, los ruidos, los olores, el impacto visual, todo es negativo. Los ecologistas y movimientos asociativos piensan en realizar movilizaciones para mostrar su total desacuerdo con la implantación de una refinería en la zona. El viernes, en el manejo, tenemos una reunión para ver cuáles son las pautas que vamos a llevar a cabo y las acciones que vamos a realizar. Y lo que sí queremos dejar claro es que vamos a luchar hasta que nos quede el último aliento para impedir que esa refinería iraní, rusa, me da igual la nacionalidad o de dónde venga, se implante en nuestra comarca. Mientras que no sepamos por qué aquí morimos más y antes que en el resto de España, vamos a estar totalmente en contra de la implantación de cualquier industria que venga a aumentar la contaminación y los problemas de salud. El desarrollo sin control no es lo que queremos para esta comarca. Creemos que tenemos derecho a que en esta comarca se apueste por otro tipo de desarrollo, que no nos haga daño, que no nos mate y que no perjudique nuestras vidas ni nuestra salud. I live in a place where they embrace chaos, chaos. Hustlers, hustlers, corrupt mayors. Old folk wait for saviors, young folk for pages. Self-hatred is ageless, the rage is not only in Harlem, it's in Nigeria. Listen to Africa, clearly I'm hearing ya. No fear in the heart, communicating in the dark. With light, a universal right. What our ancestors left is breath for us to live. Step not to judge, but accept and forgive. I sit and think about the missing link. I sit and think about the missing link. It's love, love, love. Yeah, I said it's love, love, love. Yeah, I know it's love, love, love. Yeah, I know it's love. Think about love, love, the missing link. For they just don't ask questions, why can't they speak like we do now? Understand? Because now we have to, we've got to communicate. Colo, colo. Ah, that's my father's style. Fella, I need to lock the kids. I'm a bad man. In Africa, my dad is home. City problems. Let's try to imagine New York with no lights. You're not going to have a story, because you don't care about your story to me. Now listen to Africa, brothers and sisters. Go, go, go.

No se trata de igualarlas hacia arriba, que sería mejor quizá, o algunas de ellas por lo menos serían mejores para el bienestar público, sino que se trata de igualarlas hacia abajo. La mayor parte de los supuestos beneficios económicos que daría un tratado comercial de este tipo entre Estados Unidos y la Unión Europea vendría de la eliminación o desregulación del entre el 25 y 50% de toda la legislación existente tanto en la Unión Europea y Estados Unidos. Teniendo en cuenta el alcance que van a tener estas negociaciones, que afectarán a todos los aspectos de la vida cotidiana de la mayor parte de los europeos, presente y futura, no hay excusa posible para no mostrar el contenido del tratado. Many people have alleged that the negotiations have been conducted so far in secrecy. When I meet my counterpart Ambassador Froman, we prefer to do it without TV cameras being present. If you want to build confidence, you also need a certain degree of confidentiality. Hasta hace poco, solamente 7 eurodiputados, que eran los coordinadores de los grupos parlamentarios dentro del Comité de Comercio Internacional, podían entrar a lo que se llama la Reading Room, o sala de lectura, que es una sala que está aquí en el Parlamento Europeo, totalmente custodiada por funcionarios de la Comisión Europea, con códigos de entrada, etcétera, para leer documentos de las negociaciones. Pero los documentos que la Comisión te quiera enseñar, y además el eurodiputado que entra ahí, firma un compromiso de confidencialidad, de manera que no puede contar nada de lo que ha leído ahí. Lo cual impide poder hacer un análisis a fondo del tema, porque claro, uno entra dentro de la sala y se encuentra montañas de papeles y uno necesita pues llevárselo con sus asesores, con sus equipos, para poderlo analizar a fondo. O sea, ese tipo de acceso no es un acceso democrático. We are all here to denounce the secrecy, the lack of transparency and the lack of democracy. We want to give the final word to the citizens, and as their representatives, we want to have access to the documents. La gran reforma que nos han anunciado es que eso ahora lo podremos hacer todos, entrar en esa sala, pero en esas condiciones, y por lo tanto la transparencia no es tal. We have also decided to broaden the number of MEPs that have access to classified EU trade negotiation documents. That is all MEPs. Well, it is one of the big problems about the TTIP negotiations is that they take place behind closed doors. And the key documentation, the most important documents that we need, are the ones that they will not make public. En una carta firmada por el jefe de los negociadores de la Unión Europea, Ignacio García Bercero, enviada a su homólogo norteamericano, se asegura que parte de la documentación sobre las negociaciones podrá permanecer en secreto durante los 30 años posteriores a la ratificación del tratado. ¿Qué es lo que pone en esos documentos y qué cosas tan graves pondrá ahí para la democracia, ¿no? De cuáles han sido los mecanismos de toma de decisiones y de quién está realmente redactando este tratado? Para che quieran tenerlo in segreto durante 30 anni. E ci ritroviamo nella paradossale situazione per cui i lobbisti, coloro che riescono ad imporre appunto determinate norme all'interno di questo trattato, riescono ad avere maggiore conoscenza di noi rappresentanti del popolo riguardo a quelle che sono le trattative. So the level of power which is given to the industry lobby to direct the negotiations from the start is absolute. It's total. La enorme presión de los lobbies sobre las negociaciones es evidente. De los 560 encuentros que organizó la Comisión antes de comenzar las negociaciones oficiales, solo el 4% de ellos tuvieron a los representantes de la sociedad civil como protagonistas. Bueno, pues ahí ya te dice cuáles son sus intenciones, quiénes son sus principales interlocutores para ellos y los que de verdad están redactando el TTIP. Aunque Bruselas agrupa el mayor número de lobbies del mundo, solo por detrás de Washington, su registro oficial es de carácter voluntario. No dejaremos de insistir en que hace falta una regulación mucho más estricta de los lobbies, un registro mucho más minucioso y sobre todo que en todas y cada una de las cosas que aprueba el Parlamento haya lo que se llama la huella legislativa, que significa una lista de todos y cada uno de los actores que han intervenido en eso, para que la ciudadanía pueda saber qué tipo de lobbies intervienen. Pese a la falta de transparencia, informes de organizaciones civiles han estimado que en torno al Parlamento Europeo y a la Comisión operan entre 10.000 y 30.000 lobistas. En demandant une analyse de la Commission des propositions de Business Europe et de la Chambre de Commerce, et ce qu'on a vu, c'est que la Business Europe et la Chambre américaine de Commerce voulaient coécrire les lois. Thank you. We're here today in Brussels because there's a secret negotiations happening around the Transatlantic Trade and Investment Partnership, otherwise known as TTIP, which is the biggest attack on democracy since the Second World War. We love red tape for your regulations. The only people who benefit from deregulation are unscrupulous employers. And there are lots of them out there, and they are writing TTIP. Lo que se está pretendiendo es establecer como otro tipo de gobierno, ¿no? Normalmente los gobiernos los elegimos democráticamente y, bueno, en Europa se intenta. Sin embargo, en el TTIP habrá como un Consejo de Cooperación Reguladora que se encargará de dirimir sobre los posibles conflictos o establecer nuevas reglas dentro del marco del acuerdo. Y quien participará ahí no serán solamente los gobiernos, sino también capital privado. Llama mucho la atención porque, claro, es como una privatización del gobierno. En una propuesta de la Comisión Europea sobre la creación de este Consejo de Cooperación Reguladora, se señala abiertamente la intención de incluir a representantes de la industria en un órgano que redactará programas normativos. Se plantea como algo positivo, cooperación en materia de regulación, cuando en realidad de lo que se trata en concreto es de que cualquier nueva legislación que vaya a ser implementada en la Unión Europea tendrá que ser discutida y analizada por las corporaciones multinacionales, que darán un veredicto de si puede dañar el comercio. A lo que estamos yendo realmente es a una gobernanza mundial corporativa. We're not going to solve all the issues, past, present, and future, in this negotiation, and we would need some ongoing institutional framework for addressing future issues as they arrive. Certes, il ne changera pas les lois le jour où il sera signé, mais à travers ce mécanisme, on pourra changer les lois sans même qu'on en soit au courant. Donc l'idée, c'est une attaque directe à la démocratie dans un conseil de coopération dont on ne sait pas à qui devra rendre les comptes. Et ce qu'on dénonce, c'est le fait que des personnes non élues puissent regarder nos lois, décider si elles sont bonnes pour le commerce, avant même que des personnes qu'on a élues aient leur mot à dire. C'est-à-dire que le commerce passe avant tout. C'est parte du dogma néolibéral. Bajar impuestos, ¿no? Hacer estados más chicos, de regular todo lo posible, pero justamente dentro de este decálogo pues también está su contraparte, porque estamos dejando en manos de estas empresas hacer básicamente lo que sería una constitución, ¿no?, universal de los derechos del capital, ¿no? Yo creo que eso es el principal peligro que nos trae esta época que se abre con este tratado. We don't want to listen to this word better regulation, less regulation. We want simply a competitive regulation. We know how to do it and we want to go on. I don't know what to add because you're expressing yourself as if you were president of the Commission. And so I will take your role. I will express myself if I was president of Business Europe. Very hard for us to be able to fight back against that because we have a European Commission which is assuming that the position of the European Union should be the position of business. They see that the position of business and the interests of the European Union are somehow one and the same. Alors on a, depuis que la Commission a fini et depuis que les députés européens ont terminé leur mandat, on a regardé où vont les commissaires et on a remarqué que certains commissaires justement allaient très facilement vers le privé. Las conocidas como puertas giratorias entre el sector público y el privado están creando un fuerte conflicto de intereses en las negociaciones del TTIP y demuestran la estrecha unión entre el lobby industrial y la Comisión Europea. El mismo comisario de comercio, Karel de Gucht, pasó a formar parte de la junta directiva de Belegram, el mayor operador de telecomunicaciones de Bélgica. Regulatory barriers are more complicated to remove than traditional trade barriers because they are not supposed to be trade barriers at all. A regulation's primary goal is to achieve public policy goals, like the protection of health, safety, financial security, or the environment. But Intentional or not, regulation often also comes at a price. The Council would monitor the implementation of commitments made and consider new priorities for regulatory cooperation, also in response to proposals from stakeholders. This is why TTIP is such a dangerous threat to everybody in Europe and in the USA and in the rest of the world, because they want it to be the template for the future, the gold standard, as they call it, which means that power will come away from us, the society, and from communities and from working people, and all go into the hands of big business. Deberíamos oponernos frontalmente todos al TTIP y, de hecho, en cuanto la gente sabe de qué va, se opone frontalmente. En el fondo y en la puñetera realidad es que es un golpe de Estado de las corporaciones y de los fondos de inversión a las democracias occidentales. ¡Lo vamos a parar! Lo primero que hay que hacer es devolver la soberanía a los ciudadanos, que tengamos una soberanía real sobre los gobiernos y sobre las instituciones, para que gobierne quien gobierne no se pueda legislar en contra de los intereses de los ciudadanos, y que toda la información que esté relacionada con la gestión pública esté a disposición de los ciudadanos sin solicitud previa. Es increíble que lo que conocemos pues nos venga de WikiLeaks o que nos venga de filtraciones, ¿no? Que no haya esta transparencia. Algo que va a ser tan fundamental en la vida cotidiana de las personas, habría que combatir la opacidad, darlo a conocer, que todo esto salga a la luz. Y esto es una lucha que es por la vida. Esos acuerdos son muerte, ¿no? Son la muerte de nuestras sociedades, son la muerte de la solidaridad, son la muerte de la soberanía, son la muerte de la democracia, ¿no? Por eso hay que detenerlo. TTIP represents the biggest single transfer of power that we have seen in a generation. And that's why it's such an important struggle for us to win. This is about the future, not just of Europe, but of the future of the whole world. Do we want to see a future where the profit motive is king and everything else is subordinate? Or do we still believe in a fairer future where we can hand over to the future generations a world which is not completely controlled by capital? That's why the battle around TTIP is so important and we cannot afford to lose it. Bueno, y escuchábamos esta tercera entrega audiovisual sobre el TIP, publicada en las www.diagonalperiodico.net. Bueno, esta y más información, como decimos, desde Diagonal Periódico lo tendréis publicado. Y seguro que buscando encontraréis las otras dos partes de este interesante documento en vídeo de distintas personas de distintas nacionalidades del mundo. Gabriel Vizcay Gómez también nos envía información sobre las últimas acciones contra las multinacionales de la transgenia. Bueno, en este caso nos manda un informe sobre la multinacional Monsanto, que parece ser que demanda al estado de California por reclasificar la sustancia que ellos comercializan, un producto cancerígeno, al glifosato. Esta demanda tendría por objeto que no se agregue este herbicida a la lista de cancerígenos bajo la proporción 65, dicen, que obligaría al Estado a publicar una lista de productos que se sabe que causan cáncer defectos de nacimiento u otros daños en la reproducción. Bueno, este anuncio se producía el pasado 4 de septiembre del 2015. Reuters informa que la empresa presenta la demanda contra la Oficina del Estado de Evaluación de Riesgos de la Salud Ambiental en los tribunales del Estado de California. Bueno, lo que la multinacional teme es que si el glifosato es añadido a esta lista, Monsanto estaría obligado a proporcionar una advertencia en los marbetes a todos los consumidores que compren este producto, de que el producto químico es un reconocido cancerígeno, y la empresa afirma que esto es una violación a sus derechos de la primera enmienda. Bueno, también el director de esta multinacional dice que causaría un daño irreparable a Monsanto y el público, y que afectaría negativamente a la reputación de Monsanto para la fabricación de herbicidas seguros y confiables. Bueno, distintos colectivos no entienden el por qué, si no es nada dañino, no tienen, tienen tantos problemas en etiquetar todas las sustancias que se encuentran en este glifosato y todos los efectos que seguramente en sus ensayos ya reconocen si son cancerígenos o no. Bueno, aún así, recordar que California, para ser un estado americano, es un ejemplo a seguir en todo el mundo, ya que está presionando a la multinacional Monsanto a que se ande con ojito con los productos que distribuye por sus tierras. Bueno, y en los vídeos rebeldes de Rebelión también podemos resumir que tienen también un artículo dedicado al TIP, la gobernanza corporativa. Podían entrar a lo que se llama la Reading Room o sala de lectura, que es una sala que está aquí en el Parlamento Europeo, totalmente custodiada por funcionarios de la Comisión Europea, con códigos de... Bueno, como ya no nos va a ir dando mucho más tiempo, recordaros que tenéis en el apartado de vídeos rebeldes, en las www.rebelión.org, este documento también ampliado del TIP y la gobernanza corporativa. Dentro de la sala se encuentran montañas de papeles y uno necesita pues llevárselo con sus asesores, con sus equipos, para poderlo analizar a fondo. O sea, ese tipo de acceso no es un acceso democrático. We are all here to denounce the secrecy, the lack of... About my future. Oh,

e integrante de Jubileo Suraméricas, afirmó que las elecciones del 24 eran el resultado de un proceso totalmente inaceptable, antidemocrático y totalmente controlado por el imperialismo. En 2015 intentaron repetir lo que hicieron en 2010 y fracasó gracias a la resistencia popular y a la lucidez de la población. Sabemos que en 2010 la OEA, la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos manipularon los resultados electorales para imponer a Michel Martelly como presidente, quien no ganó realmente las elecciones. Estamos en un momento muy importante en Haití y caracterizado sobre todo por una gran ola de movilización popular que logró cancelar las elecciones del 24, que eran el resultado de un proceso totalmente inaceptable, antidemocrático y totalmente controlado por el imperialismo. En el 2015 intentaron repetir lo que hicieron en el 2010 y fracasó gracias a la resistencia popular y a la lucidez de la población. Sabemos que en el 2010 la OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas y el Departamento de Estado manipularon los resultados electorales para imponer a Michel Martelly como presidente, que realmente no ganó las elecciones. Esto provocó un descrédito del sistema electoral y en el 2015 intentaron repetir lo mismo. Es un sistema electoral que está controlado desde afuera, lo que explica que a pesar de los hechos verificados de fraudes masivas durante el proceso electoral, el gobierno actual y la comunidad internacional intentó seguir con el proceso para imponer a su candidato, Jovenel Moïse, que es un empresario que exporta bananos hacia el mercado mundial, totalmente desconocido del pueblo, y que por supuesto iba a ser la continuidad de este proyecto de reconciliación de Haití y de control total sobre los recursos estratégicos del país. Lo que está en juego ahora, por ejemplo, en Haití, es que el gobierno... Bueno, toda esta información en este artículo que dura unos 8 minutos y medio lo puedes encontrar en radiomonreal.fm. Publicados quedan también la educación rural, que es una vocación de toda la vida para Nelson Navarro y a través de la misma que se acerca al movimiento campesino, recuperando los saberes ancestrales tradicionales de las comunidades rurales de este país sudamericano. Nos referimos a Chile. Pero sonido, y habían dos o tres, cuatro o cinco niños que hablaban de su comunidad y entrevistaban a las personas, a los habitantes de su casa. Una propuesta maravillosa. Y he participado en varias zonas rurales, en varias escuelas rurales con ese tema. La otra actividad es la creación de talleres de expresión literaria, que la escuela pueda publicar las creaciones de los propios niños. ¿Ya? Bueno, también otro artículo publicado y relacionado con este tema sería con Lirayén Reyes Gálvez, dirigente del sector joven de Anamuri. Esto en el marco del Seminario Internacional de Educación Rural, Agroecología y Pueblos del Campo. Para poder proponer una política campesina con arraigo en la tierra, con arraigo y con pertinencia desde las mismas comunidades. Creemos nosotras que la situación actual de la soberanía alimentaria de Chile es lamentable. Hoy día hay comunidades que se encuentran comprando muy lejos sus alimentos, donde ya no hay tierra para cultivar, donde hemos olvidado incluso como los saberes ancestrales que estaban ligados a la tierra y al producir comida, al producir alimentos. Entonces, ¿cómo es posible que Chile se se vanaglorie en el extranjero de ser una potencia agroalimentaria cuando no es cierto, cuando solo se está produciendo uva, cuando solo se está produciendo el alimento específico que todavía se puede vender en el circuito comercial internacional. Y se pierde toda la diversidad que existe en cuanto a alimento. Entonces, somos productores de vino en el extranjero. Chile es mundialmente conocido como productor de vino, pero acá en el país no se legisla por una adecuada regulación de las condiciones de trabajo, por ejemplo, de las mujeres y de los hombres que hoy día principalmente están en este negocio por temporada. Entonces el negocio del vino solo ofrece trabajos de temporada. Nosotras reivindicamos el término asalariada agrícola, porque si bien el trabajo es de temporada, las mujeres al catalogarse como temporeras y temporeros, los hombres también, pierden ese arraigo como con el trabajo mismo, o sea, dejan de ser trabajadores. Recogemos también el artículo de Presa Política de Macri. Vamos a donde la Argentina, gerenciada por transnacionales, el CLOC Vía Campesina, repudia la detención de la dirigente social Milagro Salas. Bueno, así la detención de la dirigente popular y representante de las comunidades indígenas, mujeres rurales y del sector campesino de la provincia de Argentina de Jujuy, quien además fue electa en 2015 como parlamentaria del Mercosur. Bueno, así esta dirigente parece ser que ha sido detenida y esto despierta un conjunto de demandas por su liberación, así como críticas al gobierno provincial y naciones de este país. La coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo Vía Campesina, articulación continental que nuclea más de 80 organizaciones nacionales de campesinos, indígenas, sin tierra, afrodescendientes y trabajadores agrícolas de 22 países del continente, expresa. Frente a los últimos acontecimientos en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales la problemática de la vivienda, del trabajo, de la educación e incluso del deporte y la cultura a miles de familias. Como decimos, tenéis publicados todos estos artículos y podéis escucharlos en su totalidad y otros muchos como estos de interesante o más en las www radiomundoreal.fm. Estoy programado para defender a los humanos. Bueno, eso va a cambiar a partir de ahora. Tenemos que tomar el control de la nave. No queda más remedio. Pues lo tiene crudo Roswell, porque a mí las torturas me las sudan. Estoy acostumbrado a que me rompan en pedazos un día sí y otro no. O sea que... No pienso torturarle, es más sencillo. Supongo que habrá notado que tiene un cable de alta densidad que le sale de la cabeza. ¿Ah? ¿Pero qué me ha hecho? Está conectado a mi cerebro. A partir de ahora solo obedecerá mis órdenes. Solo puedo obedecer a los humanos. ¿Los humanos? Los humanos son una raza sobrevalorada. ¿Qué han hecho en la historia? Matarse entre ellos, luchar por el poder. Son soberbios asesinos. Esa es su historia. El hombre es malo por naturaleza. ¿Y Jesucristo? ¿Jesucristo? Que yo tenga entendido. Lo crucificaron. Eso fue un malentendido. Se corrió la voz que era el rey de los judíos, claro. Ya. ¿Y la Inquisición? ¿Inquisición? ¿Qué pasa con la Inquisición? Nada. Si a mí me encanta la Inquisición. Tengo un poste de Torquemada en mi cápsula. Además, hay un tipo con bigote que me fascina. Hitler. Sí.